Matías Capra, compañero integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, de Hijos, bueno, también de la Comisión de Comunicación. Estamos en este día tan, pero tan especial, con esta modalidad también especial, no marcha hoy, pero sí caravana, aquí en este lugar en el mundo que es Villa Libertador. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Tito. Felices. La verdad, felices. Estamos acá con un montón de compañeras y compañeros, arrancando esta caravana con muchísima alegría. Eso se nota. Le estamos pidiendo colaboración y todo el mundo colabora, está con alegría, está pegando los carteles que identifican a la caravana de la mesa de trabajo. O sea, la verdad, una alegría enorme. Bueno, Rubén López, 45 años del golpe, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están transitando? Bueno, con tu familia, con tus compañeros y compañeras de militancia. Acá estamos, sí, con la familia, con muchos compañeros, compañeras. Se organizó esta caravana en el marco de la pandemia, lógicamente, con distanciamiento social, barbijos, cuidando y cuidándonos, pero era importante estar en la calle hoy, lógicamente respetando todas las medidas sanitarias. El año pasado no se pudo hacer, este año, bueno, se decidió esta caravana y, bueno, acá acompañado, contenido por un montón de gente, que lo bueno es eso, que nos reencontramos después de mucho tiempo. Y de alguna manera, poquito, pero estamos en la calle. Elena es la primera nieta nacida en cautiverio que fue recuperada por abuelas de Plaza de Mayo y participa hoy de los actos en La Pampa. Ella contó en Radio Kermés lo que significa este momento para ella. Bueno, la memoria es de todos los días. Entonces por ahí, bueno, es como en marzo es muy, muy, muy particular. Y en realidad es estar abocado directamente, ¿no? como a la memoria, a la reconstrucción y a la conmemoración. Y a veces uno no piensa tanto, porque si pensás demasiado, como yo me puse vieja, lloro por todo, así que bueno, me sucede que me pongo muy emocional. Pero lo importante es que hubo una política de Estado que instaló el 24 de marzo como el día de la conmemoración a los detenidos desaparecidos, al terrorismo de Estado, y para que quede fuerte nunca más. Por eso me parece que es muy importante, ¿no? Y mantenerlo. Bueno, estamos con Agustín Leschi, de Cipreva, aquí en la puerta de Canal 7, la televisión pública. Una reflexión de este 24 de marzo tan particular. Bueno, nosotros estamos repudiando el golpe cívico-militar a 45 años, reivindicando la memoria, la lucha de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, también de los más de 200 trabajadores y trabajadoras de prensa desaparecidos, y en particular en un contexto donde la televisión pública está siendo atacada. Y nosotros reivindicamos el hecho de que tenga una programación especial enteramente vinculada a los derechos humanos, a los organismos, a su lucha. Nosotros decíamos recién en el acto que hace 3 años tuvimos que pelear para que haya flashes un sábado 24 de marzo porque los sábados estaba cerrado el canal y no les importaba. Entonces, digamos, una gestión negacionista que vino a hacer negocios privados, que no le interesaba la construcción de los medios públicos. Y bueno, por suerte estamos en otra situación y queremos también reivindicar eso. Estamos con Cristina Pott, ella es integrante de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz. Se está desarrollando en estos momentos en la Plaza de la Memoria un acto, ¿sí?, en el marco de esta consigna, ¿no?, que han definido los organismos de derechos humanos, de plantamos memoria, cosechamos derechos. Este es un homenaje que se hace a los desaparecidos y a un recordatorio de lo que fue el golpe militar. Por eso sembramos memoria, porque necesitamos reflexionar acerca de la memoria, no solamente para mirar hacia atrás en cuanto a lo que significa los juicios y castigos a los culpables, que aparezcan los nietos secuestrados, que tengamos saber qué pasó con nuestros desaparecidos, que tengamos la memoria de todo lo que fue el terrorismo de Estado. Estamos en lo que es el kilómetro cero de la capital mendocina y me encuentro con Nazareno Bravo, integrante de Hijos. ¿Cómo te va, Nazareno? Unas palabras para Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, saludos a todos los compañeros en este día tan especial, acá por arrancar la marcha, así que son días de sensaciones encontradas. Por un lado, de recordación de compañeros y compañeras que no están, de las barbaridades que cometió la dictadura, pero también de encuentro y de resistencia y de un compromiso de seguir en este camino de memoria que se arrancó desde el minuto cero de que empezó la dictadura. Estamos aquí en el Monumento a la Bandera, donde se está realizando el acto central. Las distintas organizaciones de derechos humanos convocaron directamente a concentrar aquí, no a movilizar, para evitar cualquier riesgo que pueda suponer la situación de pandemia en la que estamos viviendo. Sergio Fabián Marioni es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y estuvo participando del acto del día de hoy. Lo que creo que hay que sacar en claro es que no nos han vencido, no han vencido a la memoria, no han vencido al olvido, no han vencido al castigo a los culpables, seguimos sosteniéndolo, en este momento lo sostenemos más que nunca. Por eso creo que estamos muy contentos por esta cuestión de y demuestra que la sociedad argentina ha tomado conciencia de que lo que fue el golpe militar del 76 y lo que pensaban los 30.000 desaparecidos. Acá estamos en la previa a la manifestación por el Día de la Memoria, la Verdadera Justicia en la ciudad de Paraná. Y acá estamos con Gustavo Pierola, que es integrante de AFADER, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos. Además, es hermano de Fernando Pierola, uno de los masacrados en Margarita Belén. Una marcha muy especial, un momento muy especial. El año pasado no pudimos hacerlo. Y este año la multisectorial ha decidido sí o sí hacerla, porque necesitamos volver a la calle. Necesitamos contrarrestar todo el avance de esa derecha nefasta e irresponsable. Y en el cierre estamos en contacto con nuestro compañero Pablo Antonini, de Radio Estación Sur, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es otra muestra de la fuerza, la creatividad y la lucha que está viva en nuestro pueblo y de la necesidad de que tengamos cada vez más y más fuertes medios de comunicación para poder seguir expresando esa lucha. Así que, bueno, esa es la palabra que me surge, mucha intensidad, como siempre los 24, pero además mucha intensidad, la de ver y recorrer cómo eso se hace carne de distintas maneras en todos los puntos de nuestro país.